me pasa el tiempo, se me pasa la vida, se me pasan las noches buscándote. Ya gasté mi llanto y toda mi risa, partió con tu ausencia, se me fue. Dame una llavita, aunque sea un poquito, quiero una limosna de tu amor. Quiero tu perfume, el sabor de tus labios, el calor de tu piel quemándome. Vuelve por favor, dame lo que quiero, no ves que me muero, me mata la soledad. Alégrame el alma que acabe esta pena. Dale una llavita a mi corazón que te necesita. Se me pasa el tiempo, se me pasa la vida, se me pasan las noches buscándote. Ya gasté mi llanto, toda mi risa partió con tu ausencia, se me fue. Dame una llavita, aunque sea un poquito, quiero una limosna de tu amor. Quiero tu perfume, el sabor de tus labios, el calor de tu piel quemándome. Vuelve por favor, dame lo que quiero, no ves que me muero, me mata la. Vuelve por favor, rompe las cadenas, alégrame el alma que acabe esta pena. Dale una llavita a mi corazón que te necesita. Una llavita de amor, mi vida. Corazón.